Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Vamos a hablar en la radiografía de esas próximas convocatorias antitaurinas que van a tener lugar en nuestra tierruca, aquí en Cantabria. Y para ello hemos contactado con Rusel Simoni, del colectivo Huellas Cantabria en Defensa de los Animales. Muy buenas tardes, Rusel, y bienvenida. Hola, buenas tardes, Patricia. Gracias. Pues encantados de que nuevamente contactemos y charlemos un rato, como hemos hecho en ocasiones anteriores. Y por otra parte también con tristeza, porque hay que repetir estas convocatorias debido a que, bueno, se inicia la Feria de Santiago, en este caso en Santander, van a tener lugar próximamente las corridas de toros y por este motivo se moviliza de nuevo Huellas Cantabria, porque la primera convocatoria es este domingo, ¿no es así, Rusel? Eso es, la primera convocatoria es este domingo, día 21, a eso de las 17 horas, bueno, pues ahí junto a la Plaza de Torturas. Y ahí estaremos durante una hora y media, pues bueno, con nuestras pancartas, con nuestros carteles, con nuestros megáfonos, pues bueno, mostrando un poquito, pues, repulsa, ¿no?, ante este espectáculo, bueno, pues tan denigrante, que cada vez, pues hay una mayor, ¿no?, una inmensa mayoría de la ciudadanía, pues que está totalmente en contra, a pesar de que, bueno, de que se están haciendo muchísimos oídos sordos, bueno, pues como en esto y en otras tantas cosas, ¿no? Pero bueno, no por ello, pues dejaremos de levantar nuestra voz y demostrar lo que te digo, que cada vez hay un mayor porcentaje de ciudadanos, pues que se posicionan claramente en contra, pues ante este tipo de espectáculos tan sangrientos y tan anacrónicos. Como comentábamos, es el inicio de temporada y supongo que la cita de este próximo domingo en Santander no sea la única, sino que sea la primera, ¿no? Porque otros años sí que habéis ido llevando esas convocatorias por diferentes puntos de nuestra región. Sí. Hombre, si algo bueno tiene la crisis, por ejemplo, es que este año hay dos matanzas menos, ¿no? Hay dos días menos, es decir, que hay, bueno, menos toros que van a morir torturados hasta la muerte, pero sí es cierto que haremos esta convocatoria mientras estamos ya preparando y trabajando un poquito pues en la que va a tener lugar en Santoña, que será el primer domingo de septiembre, y la que tendrá lugar en Ampuero, que será el último domingo de agosto este año. Estamos todavía ahí un poco ultimando, pues bueno, fechas y demás, y bueno, pues sí, se pedirán permisos y protestaremos, bueno, pues en estos tres lugares que tienen, bueno, pues dentro de sus actividades, entre comillas, culturales, pues este tipo de, pues, de entretenimiento, ¿no?, tan tan terrible para los animales y yo creo que también para las personas, ¿no?, porque no deja de ser una actividad que también sensibiliza, ¿no?, a la gente en el aspecto, pues bueno, de lo que es el maltrato animal y de lo egoísta que es que en el siglo XXI, pues para pasar uno el rato, pues tenga que ver cómo se machaca hasta que muere entre vómitos de sangre un animaluco, ¿no? Así es, así es. Y a mí me gustaría además matizar una cosa para que todos aquellos que no lo sepan, pues les quede más claro que desde Huellas Cantabria se convoca a estas concentraciones y siempre siguendo el orden que hay que seguir. Tú lo has comentado, se piden permisos, los permisos una vez concedidos. Todo de manera muy legal siempre. Eso es, porque en años... Además son convocatorias pacíficas totalmente. Solamente tuvimos problemas, bueno, pues un año y digamos que la que es un poco más difícil es la de Ampuero. Sí, por eso. Pero todos los años que hemos hecho nuestras protestas con nuestros permisos y todo, pues bueno, bien hecho, según dicta, bueno, pues que hay que hacerlo, ¿no? Permiso a la delegación del gobierno, etcétera, pues no hemos tenido jamás ningún problema ni en Santander ni en Santoña. El único problema es, bueno, pues en Ampuero, que allí pues la gente, el tema de lo de la libertad de expresión y la libertad de manifestarse y de mostrar opiniones, pues parece que no lo lleva demasiado bien. No obstante, sí es cierto que en estos últimos años, a raíz de que ganamos un primer juicio, ¿no?, tuvimos que denunciar por agresiones y por coartar nuestra libertad, ganamos ese juicio y a raíz de ahí pues sí se ha notado una mejoría ya en, bueno, pues en las protestas consecutivas, ¿no?, que hemos ido haciendo pues por el mismo tema, ¿no? Que no se utilice a los animales pues como objetos de mero entretenimiento y muchísimo menos que se los mate lentamente, pues lo que te digo, ¿no?, hasta que mueren entre impresionantes charcos de su propia sangre y, bueno, un espectáculo cada vez atroz y que además yo creo que deja a la sociedad española pues muy, muy atrás. Tenemos una imagen en el exterior, sí. Se pueden leer incluso estas semanas, ¿no? Mientras han durado los Sanfermines, pues son los artículos que han sido publicados en prensa extranjera, tanto en Holanda como en el periódico The Guardian, New York Times, etcétera, ¿no? Y hay, bueno, pues muchas miras en el exterior, en otras sociedades del mundo más avanzadas que todavía están diciendo cómo puede ser posible que en España, pues todavía esto pues siga teniendo cabida y lo que es peor, que se siga promocionando y se siga subvencionando pues con cantidades indecentes de dinero público y más ahora que el país está atravesando pues una crisis tan aguda, ¿no? Como la que estamos viviendo. Sí, eso te iba a comentar porque también del año pasado recordamos las cifras que se publicaron, por ejemplo, sí. En el caso de Santander que era bueno algo tremendo, ¿no? Las subvenciones que recibían los toros. Con que ese dinero se podría emplear, por supuesto, en otras cosas mucho más productivas. Hombre. Y realmente culturales, no para torturar y matar a una serie o para de animales. Ayudar mismamente a las familias que lo necesitan, que es terrible cómo está el tema actual y la cantidad sí. de familias que pasan apuros ya solo para que puedan dar los alimentos básicos, pues bueno, a los más pequeñitos, aunque sea, ¿no? Vemos cómo la desnutrición infantil pues está aumentando y de manera yo creo que alarmante en muchos puntos de Cantabria, más de lo que pensamos, yo creo. Entonces esas cantidades, en vez de invertirlas, pues bueno, para hacer este tipo de cosas tan crueles y tan innecesarias, pues seguramente que se podían invertir, pues bueno, para que muchos niños de familias que no pueden vivir con holgura, pues que por lo menos puedan darle a sus hijos una alimentación completa y adecuada, ¿no? Más o menos, Rusel, ¿cuál era la cifra del año pasado de subvención en la Feria de Santiago pues de Santander? El año pasado eran unos 2 millones de euros. Este año no hemos podido acceder, bueno, pues a las cifras. Cada vez hay un mayor oscurantismo también en este aspecto para saber exactamente, bueno, pues qué es el dinero y a cuánto asciende lo que se destina. Algo que nos parece también terrible, ¿no? Yo creo que eso es algo que debiera de estar un poquito la información al alcance de todo el mundo, pero las cifras siempre yo creo que se han manipulado bastante, yo creo que es bastante más de lo que se dice, y encima ahora pues hay que unir el tema del oscurantismo, de que como han visto que otros años lo hemos conseguido la información, lo hemos fotografiado, ¿no? Incluso las actas y demás, pues con todas estas cifras, y lo hemos sacado en algunos medios de comunicación, lógicamente, porque los que hacemos este tipo de protestas, pues lo que tratamos de hacer es sacar esa realidad, pues por lo menos ante la opinión pública, ya solo para generar un debate que dé lugar a una reflexión, uh-huh. sin mayor pretensión que esa. Entonces, bueno, pues como se ve que eso no les ha gustado, pues cada vez es incluso más difícil el poder acceder a esas cifras completas, sin manipulaciones y sin tapujos. Y este año pues no te puedo decir exactamente cuánto es, sí. porque no es nada fácil acceder a esa información. Cosa que no debería ser así, puesto que estamos hablando de dinero público, así que todo ciudadano tiene derecho a conocer en qué se invierte su dinero, el que sale de sus impuestos. Eso es. Y mismamente, pues bueno, por ejemplo, decir que cada vez que se hace el tema de la corrida benéfica, sería muchísimo mejor cancelar esa corrida y destinar lo que supone ponerla en marcha directamente pues al colectivo o a la ONG o no, al voluntariado, a la solidaridad a la que vaya dirigida y no hacerla. Sale muchísimo más rentable y sería muchísima más jugosa la ayuda si no se celebrara que celebrarla y dar un porcentaje mínimo. Eso se está viendo en cantidad de lugares. De hecho, ya hay algunos ayuntamientos en otros puntos del país que, bueno, haciendo un poco uso de su empatía, han decidido automáticamente pues desconvocarla, suspenderla, no hacerla, y lo que les costaba poner en marcha eso, pues directamente destinarlo pues bueno a esos colectivos, ¿no? O que necesitan ayuda, o a esas ONGs, o a las labores solidarias que fueran a apoyar pues con eso que llaman corrido de beneficencia, ¿no? Y se ve claramente que es mejor no hacerlo y destinar lo que cuesta, ya que así la ayuda sería muchísimo más nutritiva, ¿no? Más jugosa, sí, digamos. Sí, pues a ver si vamos cambiando el chip. Un año más Huellas Cantabria estará ahí haciendo ese llamamiento para esa convocatoria, esa concentración, y es una buena oportunidad para que sí. todos los que... Y bueno, para la gente... Sí, dime, Rusel. Soy amiga del tema de las protestas, porque yo sé que hay mucha gente que, bueno, que es antitaurina, pero su activismo lo hace de otra manera. pues decir que se pone en marcha un proyecto muy importante, que es la ILP Antitaurina 2014, para acabar con las subvenciones, para que los menores de 18 años no puedan acudir a estos espectáculos grotescos. Pues es muy gracioso cuando se lanza una película en el cine que tiene un poquitín de sangre y ya rápidamente se califica no prohibida para menores de 18, sin embargo pueden entrar a las plazas de toros donde hay litros y litros y litros de sangre derramados en cada animal, pues en la arena, ¿no? Entonces, para la gente que no le gusta, digamos, acudir a estas protestas, que entren a la página web panitoros.com y ahí, bueno, pues ahora mismo estamos buscando fedatarios para recopilar, bueno, pues las firmas que necesitamos para impulsar una ILP a nivel nacional y, bueno, pues seguir trabajando hacia el camino, ¿no?, de quedarnos únicamente con las culturas de paz y desechar, ¿no?, todo lo que entraña violencia. Y yo creo que es algo que se está poniendo en marcha, que yo, a mí por lo menos me hace sentirme pues llena de esperanza, ¿no?, de que en unos años podamos ver que esto pues ya se hunde yo solo, porque hay que decir que ahora mismo este tipo de actividades pues se mantienen por las subvenciones. Digamos que la subvención es el respirador automático y estamos seguros de que si pudiéramos cortar, ¿no?, de raíz ese respirador automático, pues el maltrato animal iba a descender muchísimo y con ello pues este tipo de violencia tan vergonzosa. Pues ojalá que en poco tiempo esta mal llamada fiesta pues desaparezca y sea sustituida pues por otro tipo de fiesta mucho más enriquecedora y realmente cultural. Y ya nos ha dicho Rusell, pues que sí, hay maneras pues sí, de demostrar nuestro descontento y nuestra pues sí, oposición a esta celebración tan sangrienta. Rusell, pues eso, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Gracias a ti, Patricia, por darnos siempre espacio en tu programa y, bueno, ya sé yo que eres una persona muy sensibilizada siempre con estos aspectos de esos desfavorecidos que necesitan ser defendidos, pues porque por sí mismos no puede, hay manera. Es verdad, es verdad. Y recordamos a la gente este domingo a las 5, frente a la Plaza de Torturas, frente a la Plaza de Toros de Santander, ahí estará Huellas Cantabria. Por favor, ILP Pan y Toros, ILP 2014 Pan y Toros. Tenemos que empezar ya a coordinarnos, a formar los distintos grupos de trabajo para esto, ¿no?, que son necesarios en España, y todo el que sea un poquito sensible y piense que esto que estamos subvencionando, que nos están obligando a subvencionar, bueno, pues que tiene que acabar, que hay que erradicar con esta cultura sangrienta, pues por favor, Google ILP 2014 Pan y Toros y ahí van a encontrar información sobre esta iniciativa que, como te digo, a mí me llena de esperanza. Pues un abrazo, Rusell, a seguir ahí. Nada, otro para ti, un abrazo. Y nada, animamos a la gente que participe de una manera u otra, pero que lo haga. Eso, es que se posicionan, que es momento, estamos en época de cambios, estamos en época un poquito de revolución y no podemos mantenernos callados. Hay que empezar a hablar, hay que empezar a opinar y hay que empezar a decir lo que uno siente y lo que opina. Es lo que hace falta para dar un poquito empuje y a ver si entre todos conseguimos hacer de este mundo pues uno un poquito mejor, que falta hace en muchos aspectos. Pues sí, con eso nos quedamos, Rusell. Un abrazo. Un abrazo, chao. Don't kill the animals, don't kill the animals.